entrevistándolo para que nos hable de este nuevo trabajo discográfico, como bien decíamos, bajo el título de Karma. Quien también nos llega ahora es Bone of Minerva, una banda que, bueno, que nos hacían llegar su disco el pasado mes de marzo. Es una banda que comienza su andadura musical en la Sierra de Madrid ya por el año 2013. Ahora mismo se encuentran promocionando Blue Mountains, un disco autoeditado y que, como decimos, nos acaba de llegar. Y Fear is Biscuit es uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo titulado Blue Mountains. Otro de los discos que nos acaban de llegar es el Legacy, pero en esta ocasión Next Step es la banda y Legacy es el título de este trabajo discográfico de una formación en donde encontramos a Guillermo García, voz y guitarra, Irene Génova, guitarra y coros, Diego Solana, la batería, y Jesús Hernando, bajo y coros. Una banda del año 2008 y que cuenta con la característica de que con tan solo 14 años algunos de los miembros ya estaban tocando juntos en Next Steps. El disco ha sido grabado y mezclado por Carlos Santos e Irene Génova en Sandman Studios, Madrid, y masterizado por Jim Brogen en Fascination Street Studios en Örebro, Suecia. El artwork del disco ha sido creado por Víctor García Tapia, Dark House Studios, y las fotografías de la banda han sido obra de Tulio Cañadas. Escuchamos Next Step, su nuevo disco Legacy, su tema Follow. Your rights have been Saludamos a nuestros oyentes radiofónicos de las otras emisoras, tanto de esta, donde está sonando mucho más que rock and roll, Radio Insular de Lanzarote, Radio Pimienta en Tenerife, Jim Óxido, Radio y Asalto Mata. A todos ellos y desde aquí, desde Lanzarote, un fuerte saludo y bueno, pues que nos sigan escuchando en cada uno de los programas que vayamos emitiendo semana a semana. Por cierto, a través de www.sancocho.com tienes los enlaces o también para descargar o para escuchar los programas anteriores. Ahí está todo. Nos llegan ahora Soma Scure, una banda que también editan disco hace, pues nada, muy poquito. Estarán actuando en el Download Festival de Madrid este próximo 22 de junio hasta el 25 de junio. Bueno, pues para quien quiera ir y tenga la ocasión o quiera escuchar y ver a Soma Scure, pues solo tiene que acercarse al escenario donde ellos estén actuando. Vale, que abran otras bandas grandes, pero bueno, hazle un huequito que seguro que te sorprenderán. Y si no, abre el oído y escucha Abrir la Tierra en Dos. Yeah. Un disco conceptual, como ellos mismos y mismas han querido hacer saber al público, es el nuevo disco de Imute. Sigue sonando en mucho más que rock and roll. Ayer nos llegaba la copia física a través de Argate Digital Records y seguimos haciéndolo sonar en mucho más que rock and roll. Human Obsolescence es el tema que en esta ocasión hacemos que suene ya de fondo. Saludos a todos, seguidores del metal. Soy Pablo Casa, batería de Guadaña, y me gustaría dedicar a todos los oyentes y seguidores de Mucho Más Que Rock and Roll, Dios del Trueno. www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Pablo Casa, miembro de la banda Guadaña. Bienvenido a Mucho Más que Rock and Roll. Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí contigo. Bueno, te tenemos porque Karma es el tercer disco de la banda y del cual pues queremos que nos hables un poquito sobre él, sobre este nuevo trabajo discográfico. Pues sí, el tercer disco ya, vamos, que le iba a decir, llevamos en solo 7 años, pues ya un tercer disco y la verdad con muchas ganas de demostrarlo, de que la gente lo escuche, de escuchar las sensaciones. En este disco, como venimos diciendo siempre en todas las entrevistas, nos hemos volcado al 100% todos los componentes del grupo para intentar hacer un producto de mucha calidad y ser capaces de llegar aún más a la gente, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo de poner el listón alto sobre ustedes mismos, porque ha sido progresivo el avance musical del grupo hasta llegar hasta Karma. Sí, sí, era la verdad es que teníamos el listón, bajo mi punto de vista, alto. Y bueno, por las críticas, o sea, siempre cuando uno hace un trabajo propio, lo ve nuevo, claro, el niño de tu propio niño siempre es guapo, no es el gracioso, es el guapo, ¿no? Entonces, nosotros sí lo veíamos como un trabajo, la verdad, bastante bueno, pero no sabíamos tampoco la repercusión que pudiera tener o el efecto, ¿no?, en los seguidores de la banda, y la verdad es que las críticas están siendo fantásticas. La verdad, aquí sí me gustaría contar una anécdota, porque yo creo que viene al caso, ¿no? Cuando estábamos todavía, no habíamos empezado con la composición todavía de Beria, me cuadró con que fui a sustituir al batería de Sauron cuando tocaron en Radio 3, y en el viaje, hablando con Miguel, con el cantante, iba comentándole precisamente esto, ¿no? El miedo que tenía de decir, bueno, tenemos un disco con el que estamos súper contentos, que está teniendo muy buenas críticas, y el miedo ahora a tener que hacer un material nuevo que llegue a... que sea al nivel, ¿no?, de lo que tenemos. Y me cogió él con él y dice, Melón, no te preocupes, verás tú que cuando cojas y hagas el disco te va a gustar más y vas a estar más contento de lo que estás con este y verás, te acordarás. Claro, y cuando lo terminamos, que fue Beria, me acordé de él. Además, fue una de las personas de las que primero me acordé cuando escuché el disco por primera vez ya terminado de grabar. Y creo que con este Karma ha vuelto a pasar, ¿no? Entonces ya venía un poco prevenido con esta anécdota que te cuento. Claro, pues lo interesante es eso, ¿no? El ir cada vez a más y sonar cada vez mejor, evidentemente, ¿no? La idea, por lo menos, principal de cualquier banda, ¿no? Siempre superarse muchísimo más que en el anterior disco. Claro, efectivamente. Como decimos en nuestro primer tema, Un Sí con Pie, aún queda mucho que aprender. Es decir, todavía yo espero y creo que no hemos dado lo máximo. Pero bueno, hemos dado lo máximo que podemos dar a día de hoy. Sí. Me comentas el tema de los comentarios, críticas que han recibido sobre este nuevo disco, pero aparte del público, ¿cómo lo ves? Cuando están sobre el escenario, se vuelcan, piden temas, estribillos, ¿cómo ves el público? ¿Se vuelca con ustedes? Sí, mira, por ahora la verdad es que la vida de Karma en directo ha sido corta, hemos tenido solamente 2 conciertos desde que hemos sacado el disco, ¿no? Desde que hemos lanzado el disco. El primer concierto en Miranda de Ebro, que fue inmediatamente el día después de la salida del disco, y el último concierto que fue en Madrid este pasado 17. Y la verdad tomo el de Madrid porque sí que ha tenido el público, ¿no?, la audiencia, un poco más de tiempo para escucharlo y hacer el disco suyo. Y la impresión sobre el escenario era de complicidad total con el público, que el público se volcaba con las canciones, las cantaba, las conocía. Mirabas al público y veías en sus caras, en sus bocas, veías la letra de las canciones. Yo creo que eso dice mucho de que las canciones están llegando. Sí, por supuestísimo, sí, el que estamos, de los que estamos abajo no sabemos las letras del grupo, yo imagino, y el grupo tiene que estar ya en una nube ya de alegría, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Vamos, incluso son pequeñas tonterías, pero el hecho de encontrarnos en Facebook seguidores de la banda que se han grabado a sí mismos haciendo una cover de una de nuestras canciones, de bien sea con algún instrumento o cantando, pues eso es algo que en cierta manera te reafirma en el decir, oye, pues le estoy llegando, ¿no?, a la gente. Sí, sí, no, sobre todo, ya no como público en sí, sino como seguidores que quieren imitar lo que hacen, ¿no? O sea, ya, bueno, ya es un paso mucho más arriba, ¿no? Claro, pero eso es superior, ¿no? Sí. No, y por lo que se ve, te tocó a ti hacer las labores también de producción de este disco. Cuando lo hace uno todo o casi todo, ¿cómo se siente? Porque todo te va a sonar igual mejor que si lo hiciera otra persona ajena, ¿no? No del todo, no tiene por qué. Y me explico, cuando empezamos nosotros esta andadura con Guadaña, bien es cierto que empiezas a componer los temas, tu experiencia dentro de lo que es la música es más pequeña, y creas las canciones para ti, ¿sí? No creas las canciones para unos seguidores o en base a algo, ¿no? Algo que pueda funcionar en el directo, que pueda funcionar en una radio. Entonces, crear canciones más a ti, a lo que a ti te gusta, y porque sí, sin pensar en nada. Puede salir todo lo raro, cosas muy repetidas. Y sí es cierto que la labor de un productor externo que llega, que escucha los temas de primero y te dice, mira, esto sobra, esto sobra, esto sobra, y esto lo vamos a hacer de otra forma, porque el tema no camina. Eso es lo que hizo Fortu en gran medida con nosotros en el primer disco, en El Grito del Silencio. Aunque bien es cierto que como me decían, y ahí estaba el tío de la vara para pararme, porque había muchas cosas que teníamos claras. Decía, mira, por aquí no. Esto sí que no lo puedes tocar, pues lo tenemos claro. Pero sí que muchas cosas de ese disco se las debemos a Fortu, porque hizo esa labor de producción. En Deria, la producción, bueno, la ponemos conjunta con Javi Rondán, aunque bien es cierto que la producción corrió a cargo de la banda. Bueno, un poco parecido a lo que ha sido este Karma. Y ya en esta sí que me planteé yo y dije, mira, voy a tirar yo para adelante con el tema de la producción. Tengo claro cómo tiene que ser el sonido, tengo claro por dónde tiene que cabalgar cada cosa, cómo tiene que ir sonando todo en cada momento. Y bueno, fui dirigiendo un poco a todo el mundo, tanto a Juanma como a Nael, con Salva Gloria, a mí mismo, a Javi en las mezclas, un poco dirigiendo para decir, este es el resultado final que queremos. Y la verdad es que muy contento con el resultado y con la experiencia, aunque la experiencia sí es verdad que ha sido a favor. Me imagino que sí, por encima de tocar y producir ya tiene doble trabajo, ¿no? Y bueno, ¿y tus compañeros, como tú como productor, te aguantaban o ya decían, a ver, vamos a ver, que no, tampoco no tires tanto, ¿no? O todo sí, iba fluido. No, iba bien. La verdad es que desde el principio han sabido dejarse llevar. Hemos tenido, vale, momentos de mayor roce, de mayor frustración en algún momento puntual por algo que no sale, por algo que no se ve claro. Pero bueno, eso no entra dentro de, no ya de una producción, sino entra dentro de un grupo humano de personas que piensan, en algún momento piensan de forma distinta. Eso no hay problema con eso. Se me ha ido. Todo esto lo iba a enlazar yo con algo, pero se me ha ido. Bueno, pues pero bien, sin problema ninguno. Lo que sí te iba a preguntar es acerca de los colaboradores en este disco. Tienen unos colaboradores de altísimo nivel y que le dan, pues, un empaque más fuerte al disco, ¿no? ¿Cómo haces para que se los llamas? ¿Se ofrecen voluntarios? ¿Haces los temas y dices, bueno, pues este tema que me suena no sé qué, pues voy a meter a este o al otro? Bueno, ahí van varias preguntas. Mira, tenemos la suerte con Guadaña por todo el recorrido que llevamos ya y las oportunidades que hemos tenido de tocar en buenos escenarios, de haber conocido a grandes músicos a los que admiramos. Yo no dejo de admirar todas las personas que han colaborado en el disco, son personas a las que yo personalmente admiro. Entonces, ese trato personal de que ya conoces a todas estas personas te permite coger un email, escribirle, decirle, oye, estamos haciendo esto, tenemos una canción de este tipo, ¿te apetecería colaborar en nuestro disco, tal? Han puesto ninguna pega a nadie. O sea, todos se han ofrecido en todo momento diciendo, oye, sin problema, lo que te haga falta, cuando lo quieres, ya, venga, pues ya está hecho. O sea, que en ese sentido ha sido maravilloso. Y para nosotros, ¿qué ha sido? Yo siempre lo explico digo que las colaboraciones cumplen tres objetivos. El primero de todo, y el más importante, es si el disco es un buen disco. Con las colaboraciones podemos elevarlo a la categoría de excepcional. Es decir, hacemos que el disco suba un escalón en calidad. El Exactamente. segundo, el personal, como fan, como admirador que te he dicho. Para mí, el que José Broseta, el que Alberto Díaz, el que Tete Novoa, el que Ángel Romero estén colaborando en mi disco, o sea, yo escucho su música, soy admirador de su música. Pues tenerlo colaborando en mi disco es para decir, tío, es que este tío al que yo escucho y admiro está tocando mis canciones. O sea, para mí es una pasada. O sea, ya desde el punto de vista de seguidor es una pasada, ¿no? No te cuento, por supuesto, con Justi, con Nando, bueno, con todos los que han colaborado, ¿no? Con Chiqui García. Y tercero, es una forma de dar el mensaje a todo aquel que lo escuche de que el metal, la música, es unión, es unidad. Aquí no estamos, esos tiempos en los que tú eres del Madrid o del Barça, ¿no? Por compararlo Sí, con el bueno. fútbol o con lo que sea, ¿no? Tú eres de Barón Rojo o eres de Obús, tú eres de Metallica o de Iron Maiden. Esa dualidad, esa rivalidad que existe, eso es. Nada, eso está pasado de moda, eso quedó antiguo. Ahora mismo lo que se lleva es la unión, la unidad. Aquí vamos a colaborar porque la música es una y la música es una que nos une. Exactamente. Pues eso, más de uno debería de llevárselo escrito en un papelito y sacarlo cada vez que salga a la calle. Porque mi grupo me gusta más, porque el otro grupo me gusta menos, nada, que al final todo es música. Podrá ser más afín o no, pero, coño, que se Claro, noten. pero pero bueno, eso siempre se entiende, ¿no? Son gustos. A mí me puede gustar más una cosa u otra. Respeto a todo y al final lo que no puede ser es el ir dando una zancadilla. Así, Exacto. estos tíos son una mierda, pues esta gente que vayan por ahí, que esta gente no vale nada. Eso es lo que no se puede permitir. No, otra cosa es que diga, oye, para mí no me gusta lo que hacen. Lo hacen fantástico, pero no me gusta. Bueno, eso es respetable. Y volviendo al tema de los conciertos, me decía que hasta el momento solo dos de esta gira de presentación de Karma. ¿Cuáles son las Arme fechas, fuego. festivales que tienen así más próximo a la vista? Bueno, ahora a la vista lo que tenemos es terminar con esta gira de Arma de Fuego, que tenemos, nos quedan dos fechas más por tocar con Zenobia y Regresión, que son el 8 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao y el 29 de abril en la Sala Salamandra 1 de Barcelona. Más recientemente, o sea, lo último que hemos anunciado en nuestra página web ha sido las dos fechas que vamos a hacer en la gira española de Timo Tolkki en Zaragoza y en Valencia los días 28 y 30 de abril. O sea, no, nos cuadra el 28 en Zaragoza, que estaremos tocando con Timo Tolkki, el 29 que hacemos el último concierto en la gira de Alma de Fuego y el 30 que estaremos en Valencia. Y después del verano tenemos confirmado el 7 de octubre el Aquelarre Metal Rock Fest, en el que hay un cartel interesante y estaremos encabezando junto a Vita y Mana el cartel, por lo cual bastante contento. Aparte de eso, pues tenemos fechas que inminentemente se van a anunciar. Estamos esperando la nota de prensa, que la puedo dar aquí un poco como primicia, en La Coruña, que será el 22 de abril, si no me cuadra, el 20, 22. Creo que es 22 de sábado. Y el 20 de mayo en Pontevedra. No, no me haga mucho caso. Como no la hemos escrito en la página, la tengo un poco más difusa. Pero bueno, sé que es en mayo que estaremos en Pontevedra. Sé que toca, tienen buenas tocadas ahora, tienen unas buenas fechas ahí por venir en abril y mayo Sí, y y además tenemos fechas que están a punto de cerrarse, que van a ser bastante interesantes y bueno, bien, que van a suponer un impulso a la banda importante. Pero estaremos. bueno, como saben las sesiones, tampoco se puede decir mucho Sí, más. por eso no, de todas maneras estaremos atentos y desde aquí emplazamos al personal lo mismo, estar atento a la página web, Facebook de la banda, para que se vayan viendo las fechas que vayan saliendo de esta gira. Correcto, ahí tenemos toda la información actualizada. Exactamente. Bueno, ya para ir cerrando, el tema de ventas, quien quiera hacerse con una copia del disco, ustedes mismos, a través de la productora, de Duque Producciones, ¿de quién? ¿Dónde hacerse con una copia del disco? Bueno, pues la copia del disco se puede hacer ahora ya de muchas formas, porque en esta semana se ha lanzado por fin el disco en plataformas digitales como iTunes, Amazon y Spotify, con lo cual ya ahí puede escucharse y o comprarse. Y aparte, el disco en físico se puede comprar, va a estar en grandes almacenes. Hay grandes almacenes como MediaMarkt, Fnac, El Corte Inglés. Creo que hay un listado, lo que no sé, el listado está en la página de discográfica de Fish Factory, que por cierto también en la página de Fish Factory .es puede comprarse también copias, tanto nuestras como de otras bandas de la compañía. Y hay un listado de tiendas ya más locales en las que también se puede comprar el disco. Y por supuesto, en nuestra página, que es www.guadana.net o www.guadaña.es, todo depende de si se tiene o no se tiene la ñ en el teclado. Claro, hay que estar prevenido. Hay que ser previsor, ¿vale? Exactamente. Guadana.net, que ahí tenemos, bueno, toda la información de los conciertos. También están los enlaces para comprar las entradas, siempre que sea posible. Está la tienda, y en la tienda, lo bueno es que es la tienda oficial del grupo. Tenemos no solamente este último disco Karma, sino tenemos los discos anteriores, tenemos también las camisetas, bueno, en fin, todo un poco de merchandising propio del grupo. De la banda. Oye, claro. Pues Pablo, muchísimas gracias por haberte robado estos minutitos, y oye, que tengamos Karma, no por 3 años como tardaron en sacar entre disco y disco, pero bueno, que por lo menos que lo vayan promocionando bastante bien y que tengamos un disco, pues, aunque lo veas pronto hablar. Espero que no tardemos tanto. Hombre, claro, Karma que quede para rato. Y que sobre todo a que lo disfrutéis todos vosotros. Y si nos cuadra el destino o nos premia el Karma con poder estar allí junto a vosotros en las islas tocando, pues mejor. Oye, eso sería ya un lujo ya, vamos a ver si cuadra alguna tocada por aquí. Hombre, hemos visitado las islas un par de veces, Gran Canaria. Y la verdad es que de lo mejor que nos podemos, o sea, lo mejor que nos hemos traído de Canarias ha sido a la gente. Uh-huh. Pero por encima de cualquier otra cosa. No, o sea, es una cosa increíble. Estamos, sí, muy contentos con la gente de Canarias, porque de verdad que soy para quitarse el sombrero. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias, me van a salir los colores, pero pasa que no se ven. Oye, pues lo dicho, Pablo, muchísimas gracias, y nada, lo que quieras decir o añadir que se haya quedado por ahí por el tintero, pues nada, tú mismo. Nada, yo creo que información hemos dado de sobra, y ya he hablado yo bastante. Solamente emplazar a todos los oyentes a que, si no han tenido la oportunidad de escuchar Karma, Que se den una vueltecita por las redes, que anda, como he dicho, en Spotify ya puede escucharse, que lo valoren, que les gusta, si les gusta, que nos den un comentario en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, en Instagram, estamos por todos lados, incluso en nuestra página de Se Acerquen. Ya no digo si les ha gustado demasiado, porque compren el disco, bueno, es lo que menos me preocupa más que lo escuchen. Y que si les gusta y estamos por allí cerca de, si estamos cerca de tu ciudad, pues acércate al concierto, porque yo creo que lo vas a pasar bien. Trabajamos día a día, de hecho ahora estamos aquí en la puerta del local trabajando día a día porque ese concierto que demos sea una experiencia especial para todo aquel que vaya a verlo. Exactamente, y eso es lo mejor que se puede llevar el público cuando ve una actuación de ese tipo, que sabe que la banda se lo está currando y que lo que hacen arriba es el curro de mucho tiempo. Correcto. Pues Pablo, no te quito más tiempo, lo dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jonel. Bueno, venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Fueron las palabras de Pablo Casas, batería de la banda Guadaña, hablándonos de Karma, su nuevo trabajo discográfico. Nos vamos a quedar ahora por la isla de Lanzarote porque tenemos pues dos cositas que contarte. Primero, el Teguise Music Showcase, que se celebra este fin de semana, o sea, mañana sábado, pasado mañana, sábado, perdón, en la villa de Teguise. Vuelve otra vez este Teguise Music Showcase, donde estarán actuando desde las 12:30 Los Verbenas, 1:30 Bill Metal, 2:30 Zombie Love, 3:30 LZ2, 4:30 Maleficio, 5:30 Buscando Díaz Music, 6:30 Gabriel Gullian y Barraca Selva, 7:30 Íntima, 8:30 Cardomillo, 9:30 La Nave y a las 10:30 cerrando el Teguise Music Showcase 2017, Mis Hijos. Tercera edición de este, llamémoslo, festival musical de bandas de la isla de Lanzarote, íntegro, al menos en esta tercera edición. Además, en conjunto con el Teguise Music Showcase aparece TMS Pro, que es el día anterior, o sea, el viernes 7 de abril en el Almacén, una jornada para profesionales del sector musical y donde estarán a las 10, de 10 a 11:30, Serax Gutiérrez, coordinador del circuito regional Isla de Música, Teatro y Danza. De 12 a 1:30, Enrique Santana de Emu Banks. De 6 a 7:30, Paco Loco, músico y productor musical. Y de 8 a 9:30, cerrando TMS Pro, Fernando Delgado, director de marketing y comunicación de Pias Iberia y Latin America. Esto es el 7 de abril y el showcase, Teguise Music Showcase, pues el 8 de abril en la villa. Pues por desgracia para los que vivimos en Lanzarote y que no podemos o queremos desplazarnos a la isla de Fuerteventura, Lebrancho Rock, viernes 7 y sábado 8. Desde las 8:30 estará una nueva entrega del Lebrancho Rock. En esta ocasión, estarán Session desde Gran Canaria, Zombie Love, Lanzarote, Bocinegro, Jinetes del Mal, Amacarados y Arsénicos de la isla de Fuerteventura. El sábado 8, Síncope desde Extremadura, Las Ratas de Tenerife, Alicius, Day Roster, Kruger y Los Santos de Fuerteventura. Todo ello será en la Plaza de la Paz, en Puerto de Rosario, Fuerteventura. Nosotros nos vamos a quedar con otro festival, el Hazlo Tú Mismo 2, la edición del 2007, organizada por la misma gente de Blacken. Esto es el sábado 13 de mayo y comenzamos con los responsables de que esto sea una realidad. Blacken. Yeah! junto con Blacken también estarán The Zero Now, Damned Is Life y Odio. Noise Club en Arrecife, sábado 13 de mayo. No pone precio de la entrada, pero bueno, supongo que estará entre los 5 o los 6 euros o gratis, no lo sé. En el cartel no se ve casi nada, por no decir nada, vamos. Pero probablemente sea, es un precio bastante simbólico como fue en la primera edición. Recordad que el festival iba a celebrarse justo el 8 de abril y al final se trasladó al 13 de mayo. Nos quedamos ahora con Damned Slave, otra de las bandas que estarán actuando y que llegan desde Tenerife. We'll be right back. Odio también estarán actuando, como bien decíamos al principio de la noticia, en este cartel de Hazlo Tú Mismo, responsables a su vez de traer a Nocten, a la isla de Tenerife. Y hablaremos de ello largo y tendido en otro programa. Nos quedamos con su música, recordarte otra vez la fecha, 13 de mayo en el Noise, en Arrecife. Blacken de Zero Now, ellos Zero Now son de Gran Canaria, y luego desde Tenerife dos bandas, Dan Slave y Odio, que es la que vamos a escuchar a continuación. Aprovechando que nos encontramos musicalmente hablando en la isla de Tenerife, recordarte la noticia publicada hace muy poquito tiempo, Esclavitud. Ya anunciaban su portada y título del próximo disco que será editado por Rock Estatal Record. Return to Eden, así se llamará el nuevo disco de Esclavitud que, recordemos, estrenan vocalista. Nosotros nos quedaremos con uno de los temas de su anterior disco, en concreto el tema Gritarle al Silencio. Nos vamos a quedar con ellos un poco, pues, para recordarlos, aunque dicen que hay un viraje de tuercas musicalmente hablando. Seguro, segurísimo que para mejor. Esclavitud. We'll be right back. Cerramos un mucho más que rock and roll. Solo nos queda despedirte hasta la próxima semana o vernos mañana viernes en el almacén en esas TMS Pro o el sábado en el Teguise Music Showcase. Desde las 2:30 hasta las 10:30, música ininterrumpida en directo a lo largo y ancho de toda la villa de Teguise. Nos quedamos con mucho más sin ti. Simplemente Fuerte fue uno de los penúltimo disco, creo que si no me falla la memoria, de Krull. Ellos llegan a mucho más que rock and roll porque nuestro compañero Heriberto está volviendo a resubir todos esos enlaces que se habían caído dentro de Descarga de Rock Canario, una web donde se intenta recuperar la música de bandas canarias que editaron su música tanto en cassette como en vinilo. Y hace poquito pues subía el primero de Krull y este también mucho más sin ti. O era el segundo, no, este es el segundo, mucho más sin ti. Bueno, me voy a liar. Busca la biografía de Krull o si no es por otro día, te lo digo porque ya es el último tema y con ellos nos despedimos. Señores, señoras, hasta la próxima semana. Krull. Sé que no estás. El sentimiento de ver que te alejas me quema dentro y cada vez más. Y aunque sé que vas a estar pronto aquí, todo me cuesta mucho más sin ti. Cruzar el mar para poderte decir que todo cuesta mucho más sin ti. Que sé que Y vas a estar pronto aquí, todo me cuesta mucho más sin ti. Cruzaré